Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí me encuentro en esta nochecita que ya llovió, entonces ya está un poco más tranquila aquí en la Ciudad de México, en el parque de mi casa, bajo una luna preciosa, con un matiz bastante naranja, por cierto. Lista para contarles, o para leerles más bien, el capítulo número 2 de En busca del azul. La segunda parte de El Dador de Recuerdos. Les recuerdo que si no han leído El Dador de Recuerdos, mejor lean ese primer, bueno, escuchen ese primero antes de escuchar estos capítulos para que después no se pierdan y no tengan spoilers. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro y vamos al capítulo 2. Ahí va. Lo primero decidió era hacer como si no supiera nada. Volvería al sitio de la barraca donde había vivido con su madre y empezaría a reconstruir. Quizá el mero hecho de verla allí, manos a la obra, fuera bastante para desalentar a las mujeres que pretendían echarla. Apoyándose en el bastón, atravesó el pueblo lleno de gente. Algunos la saludaban con la cabeza al verla pasar, pero cada cual estaba atareado en sus quehaceres de todos los días y entretenerse en cortesías no era parte de sus costumbres. Vio al hermano de su madre, que estaba con su hijo Dan, trabajando en la huerta junto a la barraca donde había vivido con Solora y los niños. Las malas hierbas habían crecido sin que nadie las arrancara mientras su mujer salía de cuenta, daba a luz y se moría. Después pasaron más días y se multiplicaron las hierbas mientras él estaba en el campo con la mujer y el hijo muertos. Las estacas donde se enredaban las judías se habían tumbado y él, malhumorado, las estaba enderezando mientras Dan trataba de ayudarle y la niña pequeña, Mar, jugaba en el barro sentada al borde de la huerta. Nora vio que el hombre daba a su hijo un manotazo fuerte en un hombro, riñéndole por no sujetar derecha la estaca. Nora pasó por delante de ellos, hincando firmemente en el bastón en el suelo con cada paso que daba, pensando saludarles con la cabeza si la veían. Pero la niña que jugaba en el barro no hacía más que lloriquear y escupir. Había querido ver a qué sabían unas piedritas, como cualquier niño de su edad, y se encontró con la boca llena de tierra asquerosa. Dan miró a Nora, pero no dio señales de reconocerla ni la saludó. Estaba doliéndose del golpe que le había propinado su padre. El hombre, el único hermano de su madre, no levantó los ojos de lo que estaba haciendo. Nora suspiró. Él al menos tenía ayuda. Ella, salvo que pudiera reclutar a su pequeño amigo Matt y a algunos de sus compinches, tendría que hacer sola todo el trabajo de reconstruir y arreglar la huerta, suponiendo que la dejaran quedarse. Le rugieron las tripas y se dio cuenta de que estaba hambrienta. Pasando una hilera de barracas pequeñas y doblando un recodo, llegó hasta el negro montón de cenizas que había sido su hogar. De las cosas de la casa no quedaba nada. Pero vio con alegría que la pequeña huerta se había salvado. Las plantas de su madre aún estaban en flor y las hortalizas del verano temprano maduraban al sol. De momento, al menos, tendría algo que comer. ¿O no? Según estaba mirando, del soto inmediato salió muy presurosa una mujer. Miró a Nora de reojo y con todo descaro se puso a arrancar zanahorias de la huerta de su madre y ella, que su madre y ella habían cultivado. ¡Quieta! ¡Son mías! Gritó Nora, avanzando a toda la velocidad que le permitía la pierna deforme que llevaba a rastras. La mujer soltó una carcajada despectiva y se alejó tan tranquila, con las manos llenas de zanahorias embarradas. Nora corrió a lo que quedaba de huerta y, dejando en el suelo el cacharro del agua, arrancó algunos tubérculos, los limpió de tierra y se puso a comer. Su madre y ella, no teniendo en la casa ningún cazador, no comían más carne que la de algún que otro animalillo que pudieran capturar dentro de los linderos del pueblo. Ellas no podían ir al bosque a cazar como los hombres. En el río había abundancia de peces fáciles de atrapar y no sentían necesidad de nada más, pero la verdura era indispensable. Nora pensó que era una suerte que no le hubieran vaciado del todo la huerta durante los 4 días que pasó en el campo. Una vez saciada el hambre, se sentó para dar descanso a la pierna y miró a su alrededor. A un lado, cerca de las cenizas, había un montón de arbolillos pelados de ramas, como preparado por alguien para ayudarla a reconstruir. Pero Nora no se fiaba. Se levantó e intentó alcanzar uno de aquellos troncos esbeltos y flexibles. Inmediatamente apareció Bandara saliendo del soto y Nora comprendió que había estado espiándolo desde allí. No sabía dónde vivía aquella mujer, ni quiénes podían ser su marido o sus hijos. Su barraca no era ninguna de las cercanas, pero era muy conocida en el pueblo. Se hablaba de ella en voz baja. Era una persona conocida y respetada. O temida. Bandara era alta y musculosa. Llevaba el pelo largo y enredado, echado hacia atrás y mal recogido en la nuca con una correa. Tenía los ojos oscuros y su mirada directa acabó con la poca tranquilidad que le quedaba a Nora. La cicatriz quebrada que le cruzaba la barbilla y le bajaba por el cuello hasta el ancho hombro era la huella, se decía, de un antiguo combate con un animal del bosque. Nadie más había sobrevivido a un jirón semejante, y para todos, la cicatriz era un recordatorio de la valentía y la fuerza de Bandara, así como de su malevolencia. Había sido atacada y herida, se decían los niños al oído, por querer robar una cría de animal de la guarida de su madre. Ahora, frente a Nora, se disponía una vez más a destruir a una cría ajena. Pero a diferencia del animal del bosque, Nora no tenía garras para luchar. Sujetó con fuerza su bastón de madera y trató de devolver la mirada sin atisbo de temor. «He venido a reconstruir mi barraca», dijo a Bandara. «Ya no tiene sitio, ahora es mío. Esos troncos me pertenecen». «Yo buscaré los míos», concedió Nora, «pero voy a reconstruir en este sitio. Fue el sitio de mi padre antes de que yo naciera y el de mi madre desde que él murió. Ahora que ha muerto, ella es mío». De las barracas circundantes salieron otras mujeres. «Lo necesitamos nosotras», dijo una voz. «Con esos troncos vamos a hacer un corral para los niños. Fue idea de Bandara». Nora la miró. Tenía agarrado por un brazo de mala manera a un niño chiquito. «Quizás sea buena idea», replicó, «si queréis tener encerrados a vuestros pequeños. Pero no en este pedazo de tierra. Podéis hacer el corral en otro sitio». Vio que Bandara se agachaba y tomaba una piedra como un puño de niño. «Aquí no te queremos», dijo la otra mujer. «Tú ya estás de sobra en el pueblo. No vales para nada con esa pierna. Tu madre siempre te protegió, pero ahora ya no está. Lárgate tú también, porque no te quedaste en el campo». Nora vio que estaba rodeada de mujeres hostiles que habían salido de sus barracas y miraban a Bandara como a su jefa, esperando instrucciones. Unas cuantas tenían piedras en las manos. Bastaría que cualquiera de ellas tirase la suya para que las demás la imitasen. Estaban todas esperando a ver quién la tiraba primero. «¿Qué habría hecho mi madre?», pensó Nora desesperada, tratando de hallar consejo en lo poquito del espíritu de su madre que ahora vivía en ella. «O mi padre, que no me vio nacer. También su espíritu está en mí». Se puso derecha y habló. Habló sin que le temblara la voz, procurando mirar a los ojos de cada mujer por turno. Algunas bajaron la mirada al suelo. Eso era buena señal. Quería decir que eran débiles. «Vosotras sabéis que cuando hay un conflicto en el pueblo que pueda acabar en muerte, hay obligación de ir al consejo de guardianes», les recordó. Oyó algunos murmullos de asentimiento. Bandara seguía teniendo la piedra en la mano y los hombros en tensión como para tirarla. Nora la miraba directamente, pero hablaba para las otras, buscando su apoyo. No apelaba a su compasión, porque sabía que no la tenían, sino a su miedo. «Recordad que si un conflicto no se lleva al consejo de guardianes y si hay una muerte...» Oyó un murmullo. «Si hay una muerte...» Oyó que repetía una mujer con voz incierta y temerosa. Nora esperó. No podía ponerse más tiesa. Por fin, una de las mujeres del grupo completó lo que faltaba de la norma. «El causante de la muerte debe morir». «¡Sí! ¡El causante de muerte debe morir!» Otras voces lo repitieron. Una por una dejaron caer las piedras. Una por una, cada mujer rehusó ser causante de muerte. Nora empezó a relajarse un poco, pero se mantenía vigilante. Por fin, solo quedó Bandara con su piedra en la mano. Furibunda, hizo un gesto de amenaza, doblando el codo como si la fuera a tirar. Pero también ella acabó dejándola caer al suelo, aunque en dirección a Nora. «Está bien, yo la llevaré al consejo de guardianes», hizo saber a las demás. Estoy dispuesta a ser su acusadora. ¡Que ellos la echen! Y soltó una risotada. No hay necesidad de malgastar una vida para librarnos de ella. Cuando mañana se ponga el sol, esta tierra será nuestra y ella ya no estará. Estará en el campo, esperando a las fieras. Todas las mujeres miraron hacia el bosque, que ya estaba envuelto en sombras. Era allí donde acechaban las fieras. Nora se contuvo para no mirar ella también. Con la mano que antes sujetaba la piedra, Bandara se acarició la cicatriz del cuello, sonriendo cruelmente. «Sé lo que es», dijo, «ver correr tu propia sangre por el suelo». «Yo sobreviví», les recordó a todas. «Sobreviví porque era fuerte». «Cuando mañana caiga la noche», continuó, «y sienta las garras en su garganta, esta niña que nunca debió llegar a las 2 sílabas deseará haberse muerto de enfermedad al lado de su madre». Moviendo la cabeza en señal de asentimiento, las mujeres volvieron la espalda a Nora y se marcharon, riñendo y dando puntapiés a los niñitos que iban con ellas. Se estaba poniendo el sol. Era hora de ocuparse de las tareas vespertinas y preparar las cosas para cuando volvieran los hombres del pueblo, que necesitarían comida y fuego y que les curasen las heridas. Una mujer estaba próxima a dar a luz, quizá fuera esa noche, y las otras la asistirían, sofocarían sus gritos y calcularían el valor del recién nacido. Otras se aparearían aquella noche para engendrar gente nueva, cazadores nuevos para el futuro del pueblo, porque los viejos se morían de heridas y enfermedades y vejez. Nora no sabía cuál sería la decisión del Consejo de Guardianes. Lo único que sabía era que, tanto si se quedaba como si se iba, si volvía a construir en el pedazo de tierra de su madre o marchaba al campo a enfrentarse con las fieras que acechaban en el bosque, estaría sola. Cansada, se sentó a esperar la noche en la tierra ennegrecida por la ceniza. Extendió la mano a un pedazo de madera que tenía cerca y le dio vueltas, calibrando su dureza y su rectitud. Para una barraca, si le permitían quedarse, necesitaría unos cuantos largos resistentes de madera maciza. Iría al leñador que se llamaba Martín. Había sido amigo de su madre. Negociaría con él. Se ofrecería quizá a decorar una tela para su mujer a cambio de las vigas que le hacían falta. Para su futuro, para el trabajo con el que esperaba poder ganarse la vida, necesitaría también algunos pedazos de madera pequeños y rectos. Pensó que aquella era demasiado blanda y no serviría, y la tiró. Al día siguiente, si el Consejo de Guardianes decidía en su favor, buscaría la clase de madera que necesitaba, unos pedazos cortos y lisos que pudiera unir en cuadro. Estaba ya pensando hacerse un bastidor nuevo. Siempre había sido mañosa. Siendo aún muy pequeña, su madre le había enseñado a usar la aguja, pasarla a través de una tela y bordar dibujos con hilos de colores. Pero de pronto, recientemente, su aptitud había pasado a ser algo más que maña. En un asombroso estallido de creatividad, su destreza había rebasado con creces las enseñanzas de su madre. Ahora, sin instrucción ni práctica y sin titubear, sus dedos sabían retorcer y trenzar y unir con puntadas aquellos hilos especiales, creando figuras complejas y cargadas de colorido. No entendía de dónde le había llegado aquel saber, pero lo tenía allí, en las puntas de los dedos, que en aquel momento hasta le temblaban de impaciencia por empezar. Ojalá le permitieran quedarse. Ay, ¿qué tal está este libro, eh? ¿Qué les está pareciendo? No me digas que... Ah, sí. Perdón por eso. Ok, bueno, espero que les esté gustando. A mí me está gustando mucho, aunque la verdad sí estoy un poco preocupada por la pobre niña que van a matar. Pero bueno, esperemos que no, mañana nos enteramos. Y les mando un saludo, un abrazo de luz y lleno de amor hasta allá, hasta donde estén, en lejanos continentes o en tierras tal vez cercanas. Espero que tengan un bonito día. Nos vemos. Bye.